Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región en este domingo 30 de enero de 2011. El saludo a nuestras amigas y amigos de la provincia de Petorca que tradicionalmente están en la sintonía al mediodía del domingo con los temas que a usted realmente le interesan. Cultura, arte, economía, vida ciudadana. Son nuestros pilares, soportes desde aquellos años en los cuales ya vamos a cumplir 21 y que hemos servido también como referentes para que otros programas continúen en esta prácticamente misma línea que tiene que ver con la participación de los ciudadanos empoderados hoy en día en diversas temáticas. Y que claramente dan muestra también de esta de este cambio, de este dinamismo, de esta evolución que está experimentando justamente la participación que ya nos está haciendo a través de los canales habituales, tradicionales, que monopolizaban un poco la presencia de ciudadanos a través de los partidos políticos. Y si no, preguntemos lo que pasó en Magallanes, qué pasó con... en definitiva, con el verdadero levantamiento que es de el tema Barrancones, donde la gente, a través, utilizando las redes sociales, definitivamente cerró la posibilidad para que se llevaran adelante estas termoeléctricas que utilizan energías contaminantes como el carbón. Bueno, el tema, sin duda, está presente en nuestra provincia de Petorca ya desde hace varios programas atrás. La prensa nacional está preocupada también de la temática relativa a la escasez hídrica y tuvimos oportunidad de ver ayer la situación que se está viviendo en la cuarta región, que claramente tenía algunas ventajas con la construcción de los embalses, principalmente en la cuarta región, con una situación que se vive, por ejemplo, en Illapel, con Barbalá, Canela, Los Vilos, Salamanca, etcétera. Todas ciudades y pueblos en los cuales se está abasteciendo a través de camiones aljibes. Pero la situación en la provincia de Petorca es aún, podríamos calificarla como más difícil. Más difícil, dado que por un problema de filtración allá no han podido acceder a el agua acumulada, embalsada en el vato. Pero acá ni siquiera esa posibilidad tenemos. Dice el Mercurio, publica en el día de hoy, dice, algo tan sencillo como abrir la llave y tomar un vaso de agua se ha convertido en una odisea para los habitantes de Illapel, urbe de 30.000 habitantes y capital de la provincia del Choapa. Es que la sequía que golpea la región de Coquimbo desde hace 6 años empieza a agravarse y la falta del líquido comienza a registrarse en las zonas urbanas. Hay preocupación por la falta de agua que se podría producir en la Serena y Coquimbo con el aumento de turistas. Hasta ahora las empresas sostienen que el suministro está asegurado. La escasez hídrica ya afecta a 30.000 personas en el sector rural de Con Barbalá, Salamanca, Los Vilos, Canela, Illapel, Ovalle, Punitaqui y Montepatria. Por eso 40 camiones aljibe trabajan diariamente para repartir agua, aunque en algunas localidades la reciben cada 7 días. Esta situación, que se repite desde hace años en el secano de la cuarta región, se extendió ahora a 15.000 vecinos de Illapel. Allí el cauce del río del mismo nombre y donde la empresa sanitaria obtiene el agua disminuyó su caudal drásticamente, pasó de un flujo de 600 litros por segundo a solo 50, cuando lo necesario para abastecer la ciudad es 60. Además, el río está sometido a un sistema de turnos, por lo que 5 días a la semana el agua circula hacia los canales de regadío. La situación es bastante grave y lo más importante es que la gente tiene que andar acarreando agua. Lo más indignante, dice, que tiene que andar acarreando agua en tarros. El problema es que la empresa sigue cobrando los cargos fijos, critica el alcalde Denis Cortés. Los cortes se han extendido por varias horas y, según la sanitaria Aguas del Valle, el problema más grave ocurrió el 22 de enero pasado, cuando 2.500 viviendas de un total de 7.221 a las que abastece la empresa quedaron sin agua por casi 24 horas. Recuerde que nos puede seguir en nuestra versión online, www.programasinfronteras.tk. En cualquier punto donde usted se encuentre, nos sintoniza a través de internet, como decíamos, online. Entre a la página, a nuestro blog, www.programasinfronteras.tk, y ahí en el sector derecho va a poder hacer clic donde va a tener la transmisión vía online. Nuestro primer invitado en el día de hoy, el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, académico, especialista en agricultura orgánica. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hace bastante tiempo que no... Sí. ¿Ah? Está abierto, ahí sí. Muy buenas tardes, Hernán. Muy buenas tardes también a los radioescuchas de este programa. Sí, efectivamente, no frecuentaba esta emisora desde el año pasado. Prácticamente, me parece que a fines del 2009 fue la última ocasión en la que estuve en el programa. Y nada, quiero darte las gracias por haberme invitado a tu programa y aquí estoy dispuesto y disponible a responder a aquellas temáticas que son de inquietud de la población. Sí, en un tema que tiene distintas aristas. Yo recuerdo la propuesta de carácter político. El tema del agua tiene aristas de carácter económica, social, cultural, porque una de las críticas que se hacen es relativo al uso del recurso suelo agua en la provincia de Petorca. ¿Cómo calificarías tú el uso de estos dos recursos en nuestra provincia, históricamente hablando? Bueno, yo diría que, a ver, generalmente cuando nos corresponde hablar de estos temas es muy importante hablar de la historia, porque la historia es un elemento fundamental para poder analizar el presente y proyectar el futuro. Y la historia en relación al tema del agua en concreto dice relación con que el año 1981, durante el régimen militar, se formuló el Código de Agua. Este Código de Agua consideraba las aguas como un bien nacional de uso público, pero le incorporó una derivada. Y esa derivada era que las aguas, junto con ser un bien nacional de uso público, eran también un bien económico. Esta derivada que se le incorpora al Código de Aguas, o que se formula o se incorpora en la formulación del Código de Aguas durante la dictadura del año 1981, generó el famoso mercado del agua. Este mercado del agua en la práctica señala de que hoy día los recursos hídricos se rigen por las leyes del mercado y básicamente por las leyes de la oferta y la demanda. La formulación del Código de Agua el año 1981 facultó su gestión según las pautas y los códigos de la propiedad privada, resguardada constitucionalmente. Esta definición, que lo que hizo fue promover la regulación del uso y acceso a los recursos hídricos, principalmente a través del mercado del agua, donde lo que ha primado ha sido la dinámica de la oferta y la demanda por encima de la satisfacción de las necesidades de la población. La formulación del Código de Agua se encargó, en una segunda derivada, de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra y transformar en definitiva a las aguas en un bien de capital especulativo. Hoy día se da la dicotomía de que Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas, y una segunda dicotomía es que hoy día se da en Chile la situación de que hoy día existen propietarios de derechos de agua que no tienen tierra a eso justamente y salen al mercado a especular con un bien considerado nacional y de uso público, que a propósito de la primera deriva, hoy día es un bien económico que les permite especular y ganar dinero. O sea, la primera arista tiene que ver del punto de vista legal. Hay un instrumento legal que permite, de alguna manera, una serie de situaciones que derivan o que han derivado, en definitiva, en crisis, como las que ya se están enfrentando en la cuarta región. Así por lo tanto, eso marcaría un antes y un después en esta materia. Déjame decirte, y quiero ser bastante literal a propósito de un texto que me tocó formular, preparar hace poco tiempo. Los derechos de agua en Chile, luego de ser concedidos a los privados, son concedidos de forma gratuita y a perpetuidad, existiendo gratuidad en el mantenimiento, tenencia y uso del recurso. No existen cobros diferenciados por el uso del agua, ni impuestos específicos, ni pagos por descargas de aguas servidas, salvo en sectores urbanos e integrados a la red de alcantarillado. El pago por no uso de los derechos de agua que se estableció recientemente en la reforma al Código de Agua, y digo recientemente, se realizó el año 2005, ha pretendido desincentivar su acumulación ociosa. Por lo tanto, si bien es cierto, esto ha motivado a que se utilicen los derechos de aguas acumulados en pocas manos, también ha multiplicado aquellos proyectos en base a recursos hídricos para liberarse del pago y ha acelerado las transacciones del mercado del agua, generándose una presión aún más intensa sobre las cuencas, parte importante de las cuales han perdido su caudal ecológico. A ello hay que agregar los problemas que se han derivado de una institucionalidad dispersa que ha dificultado una gestión integrada de los recursos hídricos y una adecuada fiscalización frente a los conflictos de interés por el acceso al recurso, a la contaminación y descargas de residuos, sobreexplotación y a la concentración de la propiedad, entre otros problemas. Es decir, estamos aquí frente a un tema que tiene relación directa con la propiedad también de la tierra, separada de la propiedad de los derechos de agua, pero principalmente con esta, que algunos han llamado, esta contrarreforma que significó del momento en que la tierra se comienza a privatizar, los campesinos comienzan a vender sus parcelas, y ahí genera esto en grandes propiedades con pocos propietarios, que comienzan, por un factor económico, a buscar fórmulas para poder llevar adelante sus proyectos agrícolas. Déjame puntualizarte, a propósito de lo mismo que plantea, que los derechos concedidos por el Estado con respecto al tema de las aguas están amparados por las garantías constitucionales respecto del derecho a la propiedad. En el artículo 24 de la Constitución Política de Chile se declara que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Junto con ello, el Código de Agua ha separado la propiedad del agua del dominio de la tierra, permitiendo la libre compra y venta de este recurso, sin proteger a las comunidades del despojo de los recursos hídricos en su territorio. En definitiva, lo que sucede en Chile, puede decirse que el país permite la concesión gratuita de los derechos de agua sin costos por su mantenimiento o tenencia del recurso en su uso, y sin, además, exigir compensaciones por la generación de efectos externos. El Código de Aguas, desde el año 2005, exige acreditar el uso de los derechos de agua concedidos, pero no retira el derecho por no uso de los recursos, sino que exige el pago de una patente si se acumulan derechos de aguas y estos no son utilizados. Por lo tanto, la redistribución del recurso se hace a través de transacciones en el mercado. Una vez concedidos los derechos de uso, el Estado no interviene más, salvo para verificar que se estén usando. El sistema de concesión de derechos de agua ha favorecido a las grandes empresas y al sector exportador en perjuicio de los derechos de la población y de las comunidades de acceder a un recurso fundamental para la vida. Ello se ha traducido en una concentración progresiva de la propiedad de los recursos, problemas de acceso a la población, alzas de tarifas y agudización de los problemas de estrés hídricos y destrucción irreversible de cuencas en muchas regiones donde el recurso es escaso, como sucede en la provincia de Petorca. Ahora, el campo o la línea de acción va principalmente por el tema de la fiscalización. Mientras no haya una reforma o un cambio a la ley propiamente tal, ¿qué más se puede hacer? Yo recuerdo que el año 2009, en plena campaña presidencial, me tocó estar en este programa yo me recuerdo que era el encargado agrícola de una de las candidaturas. Me recuerdo que uno de los temas centrales, y que fue motivo incluso de una transacción para la segunda vuelta, un acuerdo para la segunda vuelta, uno de los temas fundamentales era precisamente transformar a las aguas, o recuperar para las aguas, o recuperar las aguas en el concepto de ser este un bien nacional de uso público. Y me acuerdo que se incorporó en la segunda vuelta presidencial este criterio, es decir, recuperar las aguas para los chilenos. Yo diría que el tema de las aguas en particular en Chile no ha sido tema. Durante el Código de Agua se formuló el año 1981. Han transcurrido 30 años y este no sigue siendo tema. El tema de las aguas explota o estalla, a propósito de lo que relatabas al inicio de tu programa en la Cuarta Región, precisamente en periodos de escasez hídrica, precisamente en periodos de sequía. Santibáñez, que es un profesor, un estudioso sobre la materia, señala que en los últimos 10 años las lluvias han decrecido en un 25%. Es decir, hoy día existe un déficit pluviométrico de aproximadamente un 25 o 30% de agua. El tema de la sequía que enfrenta la provincia de Petorca no es un tema coyuntural, no es un tema cosmético, sino que es un tema estructural. Y digo que es un tema estructural porque objetivamente el tema de la escasez hídrica, el tema del uso intensivo y racional de los recursos naturales finitos, como sucede con el suelo y el agua que se agotan, tiene que ver básicamente con un modelo de producción agrícola que prevalece en nuestra provincia, en la provincia de Petorca, y que es el resultado de la aplicación acrítica del paquete tecnológico derivado de la Revolución Verde en la década de los 80. Ese paquete tecnológico derivado de la década de los 80 dice relación con que la agricultura es considerada meramente y simplemente como una actividad económica que con capital y tecnología brinda beneficios a quienes invierten en ella. ¿Cuál es la característica distintiva del modelo de producción agrícola que prevalece en el país? Hoy día el monocultivo como estrategia de desarrollo. Veamos la provincia de Petorca, el 90% de la superficie plantada son paltos. Un cultivo de origen tropical, de origen subtropical. Un detalle, no quiero aburrir, los paltos se clasifican botánicamente por sus centros de origen, por tanto tenemos razas de paltos antillanas, mexicanas y guatemaltecas. Provienen de centros de producción con suelos bien drenados, abundantemente provistos de agua, con altas proporciones de materia orgánica y de oxígeno. En Chile, producto de la artificialización que ha sufrido la agricultura en nuestro país, los paltos se cultivan en condiciones de cultivo completamente distintas a sus centros de origen. En los centros de origen los paltos obtienen en promedio 25 a 30 toneladas de promedio por hectárea en rendimiento. En Chile el rendimiento promedio nacional son de 9 toneladas por hectárea. Es un frutal que requiere y demanda altas cantidades de agua, aproximadamente 180 litros por árbol en este periodo del año. Obviamente, y lo hemos dicho, lo han dicho otros colegas que han estado aquí en tu programa, que es una cuña que me pertenece, en la provincia de Petorca objetivamente existen más árboles plantados que agua disponible, y eso es una realidad. Hoy día tú miras las cuencas del río Ligua, las cuencas del río Petorca, y están, como dicen algunos dirigentes campesinos, como ha dicho Hugo Díaz, como ha dicho Augusto Correa, están para museos, porque hoy día no existen caudales ecológicos. Entonces, hoy día el tema de la escasez hídrica es un problema estructural, es un problema de modelo. Es decir, este modelo que se caracteriza por el monocultivo en la provincia de Petorca se caracteriza con que el 90% de toda la superficie plantada son paltos, es decir, están puestos todos los huevos en la misma canasta. Ahora, claramente este modelo está inserto o está dentro de un contexto mayor, que es un modelo de carácter económico. Así es. Estratégico que ha diseñado Chile a partir de la década de los 80, principalmente, y que continuó la Concertación y obviamente va a continuar el gobierno de la Alianza. Yo no sé si existen referentes en América del Sur de sistemas distintos que funcionen bajo otros parámetros y que consideren aspectos como lo que tú estás señalando aquí claramente, la inserción de una planta exótica que no tiene relación con las características ni del suelo ni el climatológicas de nuestra provincia, de nuestra región. Pero las condiciones o condicionantes económicas van determinando en definitiva cuáles son los pasos a seguir. Tú separas, o ustedes separan, modelos de producción que tienen relación directa en la cual el Estado juega un rol de apoyo con aquellas que deseen ingresar a este juego del libre mercado. Yo creo que aquí en esto, Hernán, lo que planteas, y te agradezco enormemente que me hayas invitado a conversar de este tema en particular, Lo que estoy planteando es un tema de fondo, no de forma. Y déjame terminar con la disquisición anterior. El modelo de producción agrícola chileno se caracteriza por el monocultivo como estrategia de desarrollo y estamos viendo lo que sucede en regiones donde el monocultivo palto finalmente deriva con grandes o enormes cantidades de campesinos pauperizados. Uno. Dos, el modelo de producción agrícola chileno se caracteriza por el uso intensivo y muchas veces irracional de sus recursos naturales, suelo. Hoy día tú observas que en el panorama o la arquitectura productiva provincial, el 50% de la arquitectura productiva provincial dice relación con que los paltos se encuentran plantados en suelos que no tienen aptitud de cultivo. Es decir, a uno en la academia le enseñan de que los suelos que tienen aptitud de cultivo son aquellos suelos categorizados con las clases 1, 2, 3, 4 e incluso 5. Los suelos clase 6 y clase 7 son suelos destinados a áreas protegidas. Básicamente, o 6 y 7 son suelos destinados o de aptitud forestal, y los suelos clase 8 son suelos de áreas protegidas. Cuando uno observa la arquitectura productiva provincial, observa que suelos clase 6 y clase 7 de aptitud forestal hoy día están plantados con paltos. Ese es un segundo rasgo distintivo. Y el tercer rasgo distintivo dice relación con quién este modelo se caracteriza por la sobrequimización de los medios de cultivo. Y esa sobre... Ahí vamos a entrar de lleno a una temática. Y esa sobrequimización de los medios de cultivo dice relación con que hoy día en Chile, en los últimos 15 años, se intoxican en promedio 750 trabajadores agrícolas todo el año por el uso intensivo y racional de plaguicidas, concretamente insecticida. Déjame darte un dato más, que lo tengo aquí bastante, lo tengo documentado. En Chile, entre el año 1984 y el año 2006, la importación de plaguicidas ha crecido en un 469,4%. Es decir, el modelo de producción hoy día que existe en el país no da cuenta de una política que diga relación con la preservación de sus recursos naturales, no da cuenta de una política que tenga que apuntar permanente o que tenga que apuntar básicamente a la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. Hoy día el tema del modelo de producción agrícola parece no ser un tema. Y digo que parece no ser un tema y lo digo con bastante responsabilidad porque las autoridades actuales y las anteriores también no tuvieron la densidad ni la capacidad suficiente para entrar en un debate profundo acerca del modelo de producción agrícola que prevalece en el país. Y digo, y un dato más, de todas las actividades económicas que practica el ser humano, la actividad que más gases de efecto invernadero aporta al medio ambiente es la agricultura. Déjame decirte otro dato más. Anualmente y mundialmente, la utilización de fertilizantes sintéticos nitrogenados del tipo urea aportan al medio ambiente el equivalente a 2.100 millones de toneladas de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más importante que impacta directamente en los océanos y en la atmósfera, provocando el aumento de las temperaturas en el océano y en la atmósfera, y que es el resultado y consecuencia de la situación que vivimos hoy día y que tiene que ver básicamente con el cambio climático. Es decir, el modelo de producción agrícola chileno requiere de una reflexión profunda, porque hoy día la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza en el proceso de producción de bienes alimenticios es clara y obviamente irracional. Va a contrapelo de lo que están realizando países con mayor desarrollo en esta materia. Es súper curioso. Déjame un ejemplo, es súper curioso. En el país hoy día, por ejemplo, con respecto al tema del uso de plaguicida, en Chile es de amplio uso y muy conocido en el ámbito campesino, en el ámbito agrícola, la utilización del bromuro de metilo como un desinfectante de suelo. Y Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de Chile, ha descontinuado y ha prohibido el uso del bromuro de metilo por los efectos cancerígenos que provoca en las personas. Es curioso que países como Brasil ha suspendido y ha prohibido la utilización de metamidofos, que es un insecticida organofosforado que tiene efectos cancerígenos en las personas. Y hoy día tú en la provincia de Petorca vas a cualquier dispensario de agroquímicos y encuentras metamidofos sin problema. Por tanto, es absolutamente curioso, por ejemplo, que en Chile se utilicen plaguicidas pertenecientes a las categorías 1A, 1B, extremadamente tóxicos o muy tóxicos, y que se encuentren ampliamente distribuidos en el país, y países como Ecuador hayan prohibido la utilización de plaguicidas pertenecientes a las categorías 1A, 1B. Es súper curioso que en países como Bolivia, que ha declarado comunas como comunas agroecológicas libres de pesticidas y libres de transgénicos, en Chile hoy día el tema de transgénicos sea una preocupación permanente del ministro y sea una preocupación permanente de las autoridades porque quieren legalizar el consumo de alimentos transgénicos, lo que va absolutamente a contrapelo con respecto a la soberanía alimentaria, la autodeterminación, la autogestión, y va absolutamente en contradicción con un modelo de producción del cual poco se habla en el país y que tiene que ver con la producción orgánica de alimentos. tema que habitualmente en los medios de prensa aparece, se habla de que el tema orgánico es un nicho de mercado, aparecen algunas boutiques, algunos negocios donde venden alimentos orgánicos, pero finalmente el tema de la agricultura orgánica en el país tiene que ver básicamente con emprendimientos individuales y no con una política de fomento nacional que apunte precisamente a la construcción de nuevos paradigmas productivos en el ámbito agrícola. Y ese es el punto. Claro, y que vaya de alguna manera adelantado en lo que dice relación innovación y no en lo meramente inmediato que son las necesidades de los mercados mundiales. Pero claramente la línea de los consumidores de más élite, los países desarrollados van a exigir justamente que en las líneas de producción vayan por la vía del cultivo orgánico. Por lo tanto, falta quizás una visión de futuro en esa materia. Absolutamente, absolutamente. Piensa lo que, creo que lo hemos conversado, piensa lo que sucedió, el año pasado, cuando el Servicio Agrícola y Ganadero dio a conocer un estudio que realizó con respecto a la producción de hortalizas en la región metropolitana y la presencia de residuos de pesticidas en alimentos de consumo interno. En una lechuga se encontraron 7 residuos de pesticidas, uno de ellos metamidofo. Piensa lo que ha sucedido recientemente con la comercialización de los colados Nestlé en las góndolas de los supermercados, donde se descubrieron presencia de residuos de carbaril concretamente en alimentos colados, en alimentos para niños. Hoy día en la mañana, a propósito, y una noticia que está en desarrollo, se informa que se van a retirar de las góndolas de los mercados los helados de Savory, los helados de sí. San Francisco, los helados de Brelle, los helados Panda, y no quiero ser inexacto, me quedo ahí. Son algo de 5 marcas. Precisamente por la excesiva concentración de sodio, por la excesiva concentración de colesterol. Es decir, hoy día estamos enfrentados a un problema real, un problema que no es artificial, no un problema que ha instalado la izquierda, no un problema que ha instalado grupos ecologistas militantes, es un problema real, es un problema de la sociedad. Hoy día cuando hemos sostenido de que se requiere un debate profundo acerca de la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza en el proceso de producción de bienes alimenticios, dice relación precisamente con estos temas. Es decir, hoy día, y lo vuelvo a repetir, hoy día no tenemos autoridades que vayan a esta reflexión profunda. Tampoco la tuvimos antes. Yo me recuerdo haber conversado más de alguna ocasión con Álvaro Rojas, que fue el ministro de Agricultura de Michelle Bachelet. Y Álvaro Rojas estaba preocupado de los biocombustibles, de los transgénicos, estaba preocupado de otros temas. Después tuvimos a Marijén Honkol, que la tuvimos aquí en la provincia de Petorca el 28 de enero del año 2008. En aquella ocasión me acuerdo que el dirigente Hugo Díaz señaló de que en la provincia de Petorca había un acaparamiento impropio de las aguas de riego y señaló a Pérez Lloma como uno de los responsables de esta situación. Y me recuerdo que las autoridades del agro decidieron, junto con las autoridades locales, perseguir a los dirigentes locales que señalaron una situación de esta naturaleza en vez de ir a una discusión profunda acerca del modelo de producción. O sea, aquí no hay que equivocarse, ni tampoco hay que buscar soluciones efectistas, porque aquí el tema central, el tema de fondo, es que hoy día Chile marcha contra pelo de los mercados, a propósito de lo que tú planteas. Rodrigo, volviendo al tema del agua, de la escasez del hídrica, claro, hay formas de actuar coyunturalmente que obedecen a políticas de parche, que es la que en definitiva se ha estado aplicando durante los últimos 30 años. ¿Cómo se resuelve el tema estructural cuando la gente cree que construyendo embalses se solucionan todos los problemas? ¿Pasa necesariamente como un requisito previo un cambio en la legislación y definir el modelo de desarrollo? Yo creo que, mira, esto se discutió con mucha fuerza el año 2009, en el periodo, en plena campaña presidencial, y finalmente la pelota quedó picando, pues como siempre en Chile, la pelota quedó picando, no, ni siquiera quedó picando en el área. Además, discusiones que quedan muy acotadas, digamos, además, y que se resaltan en definitiva aquellos aspectos de las campañas que no son precisamente los temas de fondo. Tienes mucha razón, porque la pelota quedó picando en tres cuartos de cancha, no quedó picando ni siquiera en el área, ni en el área grande ni en el área chica. Menos posibilidades de que alguien tomara la pelota y llegara hasta el arco contrario. Digamos. Así es. Aquí tenemos, y se lo planteamos el comité de regantes de la provincia de Petorca, el comité de sequía que se ha organizado a propósito de las dos marchas que se han desarrollado en la comuna de La Ligua por el tema del agua. en el planteamiento que se le hace al gobernador de la provincia de Petorca, se señala de que desde esta provincia necesitamos plantearle a la autoridad que se inicie un debate profundo acerca de la modificación del Código de Agua. Es decir, aquí el tema, cuando digo que es estructural, ni siquiera una modificación. Aquí hay que ir derechamente a cambiar el código de agua, porque no es posible que se separe la propiedad del agua del dominio de la tierra. Te lo planteé al inicio de mi intervención. Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. O sea, no existen registros de otros países que tengan sus aguas privatizadas. Sus aguas de riego y sus aguas de bebida. Y en relación al tema del agua de bebida, déjame señalarte algunos antecedentes. Y para ser justo, la privatización de las empresas sanitarias se desarrolló durante el gobierno de Lago y durante el gobierno de Frei, o durante el gobierno de Frei o durante el gobierno de Lago, da lo mismo. Piñera, 2 días antes de Navidad, sostuvo la necesidad de completar el proceso de privatización de lo que resta de la propiedad pública de las empresas sanitarias, 2 días antes de Navidad. Y aquí un par de datos. ¿Qué es lo que basta o qué es lo que resta por privatizar? El 45,28% de las empresas sanitarias bio, que provee de agua potable a la séptima, a la octava y la sexta región. El 35% de la empresa sanitaria Aguas Andinas, que provee de agua potable a la región metropolitana. El 46% de la empresa sanitaria ESAL, que provee de agua potable a la región de los lagos y de los ríos. Y el 29% de la empresa sanitaria Val, que provee de agua a nuestra región, a la región de Valparaíso. ¿Qué se espera obtener? Se esperan obtener 1.600 millones de dólares, producto de este proceso de privatizaciones. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos han dicho las autoridades con respecto a este tema? Nos han dicho distintas cosas. Estos 1.600 millones de dólares van a estar destinados a reconstrucción, van a estar destinados a inversiones de Codelco, a inversiones en ENAP, a inversiones en ferrocarriles, a inversiones en el metro, a colaborar con las pymes. ¿A qué van a estar destinados estos 1.600 millones de dólares en concreto? Han dado muchas explicaciones, pero todas de ellas inexactas. Déjame decirte más. El año 2010, 122 países en las Naciones Unidas aprobaron que el uso del agua no es solo una necesidad, sino un derecho humano esencial. Esta decisión de privatizar o terminar el proceso de privatización de las empresas sanitarias sucede precisamente cuando en diferentes partes del mundo en que se había privatizado los servicios de agua potable, ellos han debido retornar a ser propiedad pública. Atlanta en Estados Unidos, Argentina, Manila, Canadá, Halifax en Canadá, Francia. En París, al volver a propiedad municipal el agua, bajaron inmediatamente las tarifas de 4 a 2.9 euros el metro cúbico. Brasil, en el estado de Paraná, Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, en El Alto, en Ecuador, en Quito concretamente, el alcalde de Quito expresó que la suspensión de las privatizaciones de las empresas sanitarias del agua potable es definitiva. Déjame decirte un último antecedente. En Uruguay, en la penúltima elección presidencial del año 2005, la ciudadanía incluyó en el voto una cláusula en la Constitución que impedía la privatización de las aguas. Y eso significó que los candidatos en Comento tuvieron que manifestarse con respecto a este tema. Las cuatro empresas sanitarias que el gobierno de Piñera desea vender dan anualmente una utilidad al fisco de 150 millones de dólares. Si no se privatizan, en 11 años, las ganancias serán mayores de lo que se obtiene hoy día por la venta total. Por tanto, aquí hay temas que son de fondo. Estos temas ameritan una discusión profunda. No es posible que hoy día se plantee la privatización de lo que resta de la propiedad pública de las empresas sanitarias sin el concurso de los ciudadanos, sin la participación del Congreso. Muchas veces el Congreso uno se pregunta para qué está, qué leyes discuten. Es decir, pero aquí hay una discusión que es tremenda. Es decir, hoy día cuando Naciones Unidas señala de que el agua es un derecho humano esencial, irrenunciable, no es posible de que el gobierno actual esté pensando en privatizar la parte de participación pública que nos queda en la empresa sanitaria. ¿No será que los intereses económicos son transversales a la clase política propiamente tal? Bueno, porque en un momento determinado y posterior a la revolución de los pingüinos y se discute el eslogan planteado por los pingüinos de fin al lucro, se llama a esta comisión y dentro de la comisión iba gente de distintas tendencias políticas que estaban comprometidos en intereses económicos en sus inversiones en establecimientos educacionales particulares. Perfecto. ¿No estamos enfrentados acá al mismo tema? Perfecto. O sea, el tema que tú planteas dice relación precisamente con los elementos históricos que hay, a los cuales hay que hacer relación. En la región del Biobío, Endesa, Esbío y el Grupo Mate controlan el 80% de los derechos de agua. El proceso de privatización de los derechos o el proceso de privatización de las empresas sanitarias comenzó con el gobierno de Frei y continuó con el gobierno de Lago. La privatización de las sanitarias ha producido tarifas muy elevadas. El año 2007, el precio de los servicios sanitarios en Chile era el más caro de Sudamérica. El año 2009, se informó que en los últimos 5 años las tarifas habían subido en un 57%. Y un antecedente más. En el año 2007, durante el gobierno de Bachelet, en Chile hubo 468.000 personas que hicieron reclamos por malos servicios. Bueno, 71-21-22, vamos a la línea telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería aprovechar yo la presencia del señor agrónomo para consultarle y preguntarle qué incidencia tiene en este problema del agua la extracción indiscriminada de áridos en los ríos nuestros, sobre todo acá en Ligua, que tenemos una empresa, Tricán, que explota pero en cantidad fabulosa los áridos, y parece que hay una normativa que cuando pasan más de 100 metros cúbicos de extracción, este debe pasar el sistema de evaluación del impacto ambiental, pero me parece que eso no se cumple. Pero en todo caso, quiero que el señor ahí me confirme si efectivamente tiene influencia. ¿Qué impacto tiene? Claro, en la extracción indiscriminada que hay de los áridos. Los municipios están encargados de administrar los cauces rurales, pero no hay personal capacitado para eso. Nada más, señor. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Bien, es evidente que el tema del agua es una preocupación ciudadana en la provincia de Petorca. Recuerdo, me parece que el día viernes, haber leído El Observador, y aparecía una información en la cual el diputado Cerda, junto con un conjunto de regantes del río Aconcagua, estaban denunciando precisamente la extracción de árido en los afluentes del río, precisamente por los daños que provocaba los caudales ecológicos. Es decir, hoy día el señor que llama y hace la consulta, por cierto que la extracción de árido afecta a los caudales ecológicos, por cierto que la extracción de árido ilegal que se practica en las cuencas de nuestro río afectan definitivamente los caudales ecológicos y la disponibilidad de agua de riego. Minuto, Rodrigo. Sí, por supuesto. ¿Ah? Vamos a la línea telefónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habla Juan Carlos Contreras, Grupo Mixtura. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero felicitarte porque el tema que están tratando hoy día es demasiado importante, no solamente el tema del agua, sino lo que han tratado, como son los pesticidas, los alimentos transgénicos, la soberanía alimentaria. Me parece, pero de gran impacto lo que está ocurriendo a nivel mundial, y creo que lo que están tratando acá hoy día es algo que a mí me llena de mucha emoción, en realidad, porque hemos trabajado durante mucho tiempo porque estos temas estén puestos en la discusión pública, en la discusión ciudadana. Bueno, así que nada más que felicitarlos, y ojalá que el tema de la soberanía alimentaria lo podamos tratar en forma más profunda acá. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias desde el sector de Blanquillo, ¿no? Sí, estamos en este momento en Blanquillo, pero habitantes también de acá de La Ligua. Muy bien. Gracias, pues. Hernán. Sí. Muchas gracias. Bueno, temas, me parece que con mucho conciencia, en el caso de Juan Carlos, y también el requerimiento de información por parte del otro amigo que nos llamó respecto al tema del impacto de la extracción indiscriminada de áridos, pero también la gente está preocupada por el tema de los transgénicos, de la, sí, claro, de la soberanía alimentaria y todas esas temáticas que muchas veces no aparecen permanentemente en los medios. Yo creo que cuando partió este programa, y en esta hora que, casi en esta hora que llevamos acá, creo que nos faltan 15 minutos todavía, partí dándote las gracias, porque la verdad que son pocas las ocasiones que tenemos de venir a plantear estos temas. La verdad que muchas veces estos temas tienen que ver con nuestra formación profesional, nuestro trabajo que hacemos todos los días, ya sea en el aula, en la academia o en el ámbito del campo, en la producción de alimentos propiamente tal. Pero no son temas de amplio debate público, ni están instalados en la agenda noticiosa. Por tanto, agradezco a ambos radio oyentes la pregunta que tiene que ver precisamente con la extracción de árido y cómo la extracción de árido afecta los caudales ecológicos y la disponibilidad de agua de riego y de bebida. Y por cierto, al colega, al amigo de Mixtura, que señala el tema de los transgénicos y el tema de la soberanía alimentaria como elementos cruciales y centrales en el debate público. es evidente que cuando hacemos la crítica al modelo la hacemos desde una aproximación directa, no la hacemos desde el aula, sino que la hacemos del terreno, del campo. Y en este tema ha corrido harta agua bajo el puente, es decir, durante mucho tiempo se nos vendió la idea, y hoy día también con mucha fuerza, de que a los pequeños agricultores hay que convertirlos en exportadores, es decir, los pequeños agricultores hay que encadenarlos al círculo virtuoso de la exportación para superar sus problemas de pauperización, de empobrecimiento. Y la pregunta que habría que hacerse es que si hoy día tenemos a todos los pequeños agricultores encadenados a las cadenas virtuosas de la exportación, ¿quién va a preservar la soberanía alimentaria, la autodeterminación y la autogestión? En circunstancias que hoy día la pequeña agricultura, es decir, 250.000 familias campesinas, producen un tercio de todos los alimentos que consumimos. Producen un tercio de los granos, un tercio de los cereales, un tercio de las frutas, un tercio de las carnes. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver. El norte es el que ordena. Por eso te digo, el norte es el que ordena, pero precisamente eso tiene que ver precisamente con la falta de visión que hoy día, la visión que no tuvieron las autoridades de las anteriores administraciones, y la falta de debate que hemos observado en este año de gobierno de la Alianza. Es decir, hoy día tenemos un ministro de Agricultura que está preocupado del tema de Cotriza en el sur, es decir, del tema de la compañía que compra trigo. Hoy día está preocupado del tema del dumping, que es real, efectivo, que sufren los productores de cereales ante la llegada de cereal importado proveniente de Argentina, pero también está preocupado el tema de los transgénicos y de armar una regulación que permita la comercialización de alimentos transgénicos en el país. Con respecto a este tema, un detalle. Chile es un país que multiplica semillas modificadas genéticamente para exportación. Es decir, Chile hoy día, la información que hay disponible es que existen 35.000 hectáreas de semilleros transgénicos. Pero esto está amparado en una débil regulación del Servicio Agrícola y Ganadero que le permite el secretismo. Es decir, hoy día sabemos de que existen 35.000 hectáreas de semillas genéticamente modificadas multiplicándose en el país, pero no sabemos la ubicación exacta de esos semilleros. Ahora, uno podría decir, ¿qué importancia tiene esta? Absoluta, porque hoy día los cultivos transgénicos o modificados genéticamente emiten polen modificado genéticamente al ambiente, lo cual puede afectar severamente contra la soberanía alimentaria, particularmente producto de la contaminación de los cultivos convencionales y producto de la contaminación de los cultivos orgánicos. Por ejemplo, ¿un alimento transgénico qué es? Un alimento transgénico es un alimento que ha sido modificado en su código genético para hacerlo resistente a un ataque de una plaga, al ataque de una enfermedad, pero ¿con qué fue modificado? Hoy día existen... No existen antecedentes certeros científicos que señalen de que los alimentos transgénicos pueden ser perjudiciales para la salud humana, pero existe la incertidumbre. Y por tanto, ante esa situación, hoy día, ¿qué es lo que ocurre en Europa? Existe el principio precautorio. Y este principio precautorio señala que ante esta falta de antecedentes científicos es imposible cultivar cultivos genéticamente modificados. Ahora, los cultivos transgénicos, en relación al tema orgánico en particular, que fue un tema que me planteaste, los antecedentes que entrega ODEPA, la Oficina de Estudios de Política Agraria, señalan que a nivel mundial existen 63 millones de hectáreas cultivadas orgánicamente. De estas, 30 millones de hectáreas están destinadas a la producción de cultivo orgánico y 33 millones a recolección silvestre. ¿Qué pasa en Chile? En Chile tenemos 35.076 hectáreas de cultivos orgánicos, de los cuales 14.000 se encuentran en la séptima región y son de recolección silvestre, y el resto son de producción de cultivo. Mucha gente dice, ¿qué es producir orgánico? ¿O por qué es importante la agricultura orgánica en un escenario de cambio climático? Por cierto que es importante. Cuando decimos de que la... Discúlpame, Rodrigo. ¿Hay experiencia en la provincia de Petorca respecto a esta materia? Absoluta. Y déjame decir... El tema del cultivo, más que la recolección silvestre. Por supuesto. Dos cosas. La agricultura orgánica en este tema es absolutamente relevante con respecto al tema del cambio climático. Y digo esto, ¿por qué? Porque es precisamente la agricultura convencional, intensiva, basada en el uso intensivo de los recursos naturales finitos, en el monocultivo y en la sobrequimización de los medios de cultivo, me refiero al uso intensivo de fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, herbicidas, nematicidas, etcétera. Este tipo de agricultura es la agricultura más contaminante y la que más efectos provoca en el cambio climático. La agricultura orgánica contrapelo es un modo de producción agroecológico que parte del conocimiento del hábitat agrícola, que radica el uso de insumos sintéticos derivados de la industria química, que preserva los recursos naturales y que favorece la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. Por tanto, ¿qué es lo que hace la agricultura orgánica? La agricultura orgánica, con sus prácticas de producción, tiende a preservar el carbono orgánico del suelo, tiende a emitir menos gases de efecto invernadero del tipo dióxido de carbono e impacta decididamente en la disminución de los efectos del cambio climático. ¿Experiencia en la provincia de Petorca? Muchas. Tenemos un pequeño agricultor, un pequeño agricultor aquí en la localidad de Valle Hermoso, Iván Aguilera, 240 árboles de palto, que produce palta orgánica hace 5 años atrás. Tiene una técnica bastante sencilla de nutrición en base a lombricultura, humus de lombriz, libera enemigos naturales para el control de plagas y obtiene 25.000 kilos por hectárea, 25.000 kilos en 240 árboles. Es decir, en menos de una hectárea, en circunstancias que el rendimiento promedio nacional son 9 toneladas. Una experiencia grande, Pedro Valenzuela, Agrícola Santa Laura, en la localidad de Los Molinos, 70 hectáreas de palto orgánico, con rendimientos promedio del año 2007, antes de la sequía y antes de la helada, de 15.000 kilos por hectárea. Ricardo Valdivia, en la localidad de La Higuera, 3 hectáreas de palto orgánico certificado hace 4 años a través de BCS, con rendimientos promedio de 14.000 kilos por hectárea. Es decir, esta región, la quinta región, es la región más importante en producción de palta a nivel nacional. Chile tiene una superficie estimada de 39.000 hectáreas destinadas al cultivo de palta y somos el tercer país en importancia después de México y Estados Unidos. Y en esta región existen 847 hectáreas de paltas orgánicas. Es decir, esta es la región más importante en producción de palta orgánica, pero además esta región produce el 60% de toda la palta que se exporta a nivel nacional. Es decir, cuando tú me preguntas si existen experiencias en la provincia de Petorca, por cierto que existen experiencias en la provincia de Petorca, exitosas, pero muchas veces invisibilizadas por aquellas autoridades que están comprometidas con un modo de producción donde lo que prevalece muchas veces son los intereses corporativos. Bueno, Rodrigo, la verdad es que yo creo que nos va a quedar tema abundante todavía para poder seguir analizando quizás de distintas perspectivas y en un momento determinado abrir la posibilidad a un debate y al mismo tiempo detenernos en aquellos planteamientos que hicieron en un momento determinado los pequeños agricultores. Por ejemplo, la fiscalización real, dice, y eficaz de la DGA. Fin a los drenes clandestinos de los ríos Ligua y Petorca. El tema de los créditos que mantienen los pequeños agricultores con el INDAP, que deben ser condonados, ya que viene precedida la escasez hídrica del periodo de heladas, que de alguna manera significaron el término de la producción de muchos árboles. Dice: la DGA no puede continuar concediendo derechos de agua en cuencas que se encuentran declaradas en restricción. El tema del pago a las contribuciones, el tema de recursos que mejoren las obras de riego, también el tema de los comités de agua potable rural, que se inicie, dice, un debate profundo para modificar el código de aguas. Agilizar la asignación de derechos a agua a la pequeña agricultura a través del cuarto transitorio y el tema de los embalses que está en el punto número décimo, que si bien sería muy muy importante considerando la experiencia de la cuarta región, que sirven como referente, no puede también dejar al margen la discusión que debe haber respecto al uso de esas aguas embalsadas, el rol del Estado en la construcción, en el ordenamiento territorial y la distribución del mismo. Así es. Déjame decirte que lo que señalaste son los planteamientos que hizo la Asamblea. Así es. Lo que tú señalaste son los planteamientos que hizo la Asamblea Campesina al representante del Ejecutivo de la provincia de Petorca, que es el gobernador Gonzalo Miquel. Esos planteamientos fueron trabajados en una primera Asamblea Y que tuvo respuesta, y las respuestas las tengo aquí en mi poder. La verdad que es lato de detallar cada una de las respuestas. Sí quiero destacar algo que lo conversamos y lo hemos conversado con los dirigentes campesinos, con los productores, con los campesinos en general, y que nos parece que es bastante. Yo creo que aquí hay una expresión de voluntad por parte del gobernador Gonzalo Miquel, y esta expresión de voluntad nos parece bastante, bastante positiva. Es una expresión de voluntad, y esa expresión de voluntad dice relación con que el día miércoles de esta semana, que ya concluye, cuando el gobernador da respuesta a la demanda de los pequeños campesinos con respecto al tema de la usurpación de agua, digamos las cosas como son, con respecto al tema de la usurpación de agua que ocurre en nuestra provincia, ya no el acaparamiento impropio del agua de riego, la usurpación. El gobernador señaló de que él estaba disponible para concurrir con los pequeños campesinos, GPS en mano, a georreferenciar aquellos drenes que estaban construidos en las ollas de los ríos Liguas y Petor, de los ríos Ligua y Petorca, y poner los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado. A nosotros, para ser justo y ser honesto, esta nos parece una declaración bastante temeraria. Expresa una voluntad, y nosotros quisiéramos que esa voluntad se tradujera en hechos concretos. Por tanto, le concedemos el punto al gobernador de que en esta expresión de voluntad hay una intención real de terminar con los drenes. Y déjame leer lo textual. En el segundo punto que plantean los campesinos, que es fin a los drenes clandestinos de los ríos Ligua y Petorca, textual, literal, señala la respuesta al gobernador: toda intervención clandestina en las cuencas de los ríos Petorca y La Ligua, denunciados por la vía formal, han sido atendidas y resueltas por la DGA. Punto. El gobernador que suscribe no tolerará abuso alguno que afecte el escaso recurso hídrico con que cuenta la provincia, por lo que invitamos a la comunidad que se sienta afectada por alguna irregularidad en ese sentido a realizar las denuncias correspondientes. Eso, como expresión de voluntad, nos parece importante de resaltar, y esperamos de que esta voluntad manifestada se traduzca en hechos concretos. Bueno, Rodrigo, queremos agradecer tu presencia en nuestro programa, y ya lo dijimos, vamos a ir observando cómo va escalando esta situación en el tema del escasez del recurso hídrico, cuando ya por ahí por los meses de mayo, ¿no es cierto?, abril, mayo, se mantenga la actual situación, que se puede tornar en una grave crisis, ya no solamente para los agricultores, detonante que va a llegar, como está llegando a la cuarta región, también a las ciudades y al tema del agua de bebida. Así que muchas gracias, y profundizar más adelante también el tema de la agricultura orgánica. Yo creo que quedó picando. Más aún saber todo lo que el impacto del punto de vista medioambiental que provocan los cultivos transgénicos, qué significan en definitiva para que la gente común y corriente pueda entender de qué se trata, a los peligros que se expone. Tú señalaste también ejemplo con el tema de esto de los alimentos que se ofertan en las góndolas de los supermercados y que vienen con etiquetas que no tienen relación con el contenido exacto de los productos. Imagínate, déjame darte lo último para no abusar de tu confianza. En Argentina tiene hoy día 25 millones de hectáreas de soya transgénica, y la soya transgénica que tiene Argentina hoy día en sus campos de cultivo es semilla proveniente de Monsanto. Esta soya que es transgénica en Argentina es una soya que es resistente a Roundup, que es uno de los principales herbicidas que se utilizan en producción agrícola. Por tanto, tú puedes aplicar todos los litros de Roundup que quieras y no le va a pasar nada a la soya. Esa soya después es consumida por los niños a través de puré, a través de sopa, de caldo, qué sé yo. Entonces la pregunta que hay que hacerse es qué cantidad de herbicidas están consumiendo esos niños y cómo los va a afectar en su flora bacteriana. Ese es un tema que no está resuelto, y por tanto los efectos ecológicos que ha provocado la siembra indiscriminada de soya transgénica en Argentina, lo que ha provocado ha sido un despoblamiento de la pampa argentina y una pauperización de los campesinos, porque finalmente la soya transgénica depende las semillas de Monsanto, pero también el Roundup de Monsanto. Es decir, Monsanto no solamente vende las semillas, sino que también todo el paquete tecnológico, afectando e hipotecando severa e irreversiblemente la soberanía alimentaria, la autodeterminación y la autogestión del pueblo argentino, por ejemplo. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a retornar ya con nuestro segundo segmento del programa Sin Frontera en el día de hoy. Gracias. En la Red Cristal Quinta Región estamos presentando su programa de opinión Sin Fronteras. Más compañía, más entretención, más alegría, siempre más. Cristal es mejor.